Déjame explicar. Quiero demostrarte que yo sí sé besar. Quiero que comprendas que yo te puedo amar. No es que no te guste, ni que yo me asuste, pero me parece que me quieres dejar. Es que tengo dudas. Será mi deseo de que todo salga bien. Será que te tengo y no te tengo a ti mi ser. Perdón por la duda, es que esta vida es dura y yo no quiero volver a fracasar. No es indiferencia, no es lo que tú piensas, pero hay algo extraño en ti. Me cierras el paso a las puertas de tu corazón. Sé que no haces caso y ese es mi fracaso. Que yo sí sé besar, quiero que comprendas que yo te puedo amar. No es que no te guste, ni que yo me asuste, pero me parece que me quieres dejar. Pasamos.